Y ahora continuamos con la máquina. Y ahí tengo una muchachita que está bien buena. Ahí es como hermosa que tú me lenta. Tiene los ojos grandes y verdecitos. Carita tierna y su linda tierna. Y por eso mi amor, y cuanto yo te quiero. Una muchachita tan buena y linda, yo te respeto. Si tú eres mi reina, también eres dueña de mis sentimientos y mi corazón, para ti es entero. La máquina viene a ser de Tayana. Tú eres mi amor, y cuanto yo te quiero. Una muchachita tan buena y linda, yo te respeto. Si tú eres mi reina, también eres dueña de mis sentimientos y mi corazón, para ti es entero. Porque eres mi reina. Y yo te quiero y te tengo dicha. Porque eres mi reina. Y te mi